Bueno, creo que déjenme ver si. Bueno, yo creo que ya está. Bueno, ya estamos grabando. Déjenme ver una cosa. Bueno, yo creo que ya estamos en. Ahora sí, bueno. Ahora sí estamos grabando. Nada, que bienvenidos, bienvenidos a Moleculares Podcast. No tenía, la verdad, ahorita no tenía planeado grabar, pero bueno, la estoy pasando aquí esta noche con gente en el chat y bueno, ya que estoy aquí, dije, pues, vamos a grabar y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Ahorita a lo mejor me pongo a. Ahorita que nos vayamos con una canción, me pongo a no sé, a investigar algo o a ver qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre. Pero, mira, aquí Samantha Dueñas ya me dijo. Necesito la reseña de Queen de Bohemian Rhapsody. Yo creo que eso va a ser. Eso va a ser, eso va a terminar siendo, sí. Sí, eso va a ser terminar. De hecho, ya lo voy a poner aquí como título. Sí. Vamos a hacer eso. Bueno. Ya está empezando para abrir un poco. Un tema o un tópico, no sé. La verdad es que ahorita no. Bueno, la gente de chat, la gente en el chat es. Estamos en Ustream. La mente 99, Cooler, Samantha Dueñas, Funker y un usuario que se puso F8815. Esos somos los que estamos y bueno, estamos comentando un poco de DC, los cambios que ha tenido y hay algo que a mí no me gusta el Joker de la película esta nueva que va a salir de Todd Phillips. Sí, estoy hablando de la de Joaquín Phoenix, la mente. Hay algo que no me gusta, que el Joker va a ser o va a tener algún tipo de link. Algún tipo de conexión parentesca, creo, o sea, o he leído que va a ser algo así con Thomas Wayne. Ya casi se me iba el nombre de Thomas. Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne. Eso no me gusta. No me gusta. Todo lo demás sí. Creo que. ¿Y cómo va a ser una película? No sé, o sea, a lo mejor yo tengo pensado de que al final va a caer en los ácidos y se va a transformar en el Joker de toda la vida. Eso es lo que yo creo. Y sí, por aquí me estaba enviando Cooler un link. Diciendo sobre el rebobinar de DC que van a rebobinar el universo, que quieren empezar con Aquaman. Aquaman, ya vi el último tráiler, está buenísimo. Yo lo dije en Facebook, yo creo que voy a ir a ver esa película máximo 4 veces, como lo hice con Infinity War. Que bueno, puedo decir que Infinity War me quedó de ver, pero es una muy buena película de superhéroes y le faltó. Siento que le faltó mucho. Y Aquaman, que nadie espera nada de Aquaman y espero que la rompa. Y bueno, Shazam, que yo creo que va a salir para febrero, una cosa así, es lo que yo creo, ¿no? Y espérame, espérame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, esto, eso no. Ah, órale. Órale, órale. No, F8815 me dice: ¿cuál es tu cameo favorito de toda la vida de Stan Lee? No de toda la vida de Stan Lee. Sí, tendría que ser la pregunta, la tendrías que reformular. Más bien es todos los cameos que hizo en el UCM, ¿no? Aunque, bueno, de toda la vida, pues yo creo que a mí me gustaba aquel cameo que hizo con Spider-Man, la serie animada de los 70, creo que era 70, 80, una cosa así, la serie aquella, de las primeras que aparecieron en televisión, pero ahí salió Stan Lee y obviamente viajando con Spider-Man entre edificios, y Spider-Man lo deja en una azotea y Stan Lee se queda como diciendo: espero que vengan los cuatro fantásticos a bajar de aquí, ¿no? Recuerdo una de los cuatro fantásticos de 1995, aquella serie que me gustó mucho. De hecho, yo creo que es de las mejores de Marvel, junto con Silver Surfer. Pues Silver Surfer tenía una carga del Lord cósmico marveliano increíble. Marvelita, perdón. Increíble. O sea, ahí estaba todo lo Marvel cósmico en Silver Surfer. No sé si salió por ahí Stan Lee, pero bueno, en los Cuatro Fantásticos, en la de 1995, salió Stan Lee cuando salió el Super Skrull. Por ahí nos enseñaron un poco el planeta de los Skrull. Obviamente, creo que se llama Kar-Ar o Kar-Air, el rey de los Skrulls, y por ahí parece Stan Lee pausando todo y diciendo: bueno, tengo que explicarles por qué los Skrulls hablan inglés y no Skrullita, y no el idioma Skrull, vaya, ¿no? Sino que hablan en inglés. En español no, la verdad no recuerdo si dijo inglés o español. El propio Stan Lee, por aquí me están diciendo. Por aquí están hablando. Híjole. Cooler y la mente sobre una posible película de Guns N' Roses. Eso se ha estado gestando hace mucho tiempo, ¿eh? Una película de Guns N' Roses, bueno. La banda más disfuncional que existe, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Guns N' Roses. Estaría interesante porque hay que acordarnos que Guns N' Roses se formó con la unión de dos bandas. Una banda que tenía Axl Rose, que ahorita no recuerdo muy bien, porque tampoco soy un gran fan de Axl Rose y de los Guns N' Roses. Me gusta su música, me gusta el Appetite for Destruction, pero no soy gran fan. No soy gran fan. Creo que por ahí sale un disco que se llama. Yo creo que el segundo disco, que se llamaba Spaghetti's Accident, una cosa así se llamaba. O Incident. No, el segundo disco era doble, ¿no? Use Your Imagination, una cosa así. Por ahí está la de November Rain, es muy buena rola. No, se formó con una banda de Axl Rose, que eran tres, y L.I. Guns. O sea, Los Ángeles Guns, comandada por Tracy Guns y Phil Lewis. Una banda muy muy buena, nacida en la matriz de Los Ángeles. y era una banda muy reconocida. Se juntaron para formar Guns N' Roses. Guns N' Roses proviene de los apellidos artísticos de Tracy Guns y Axl Rose. O sea, es la combinación, es Guns de Tracy Guns, y Roses de Axl Rose. Por eso se llamaba Guns N' Roses. Y el logotipo era muy de LA Guns. Yo creo que no vamos a ir una rola ahorita de LA Guns. Una banda muy subestimada y muy maltratada por los medios. Territorialmente fueron muy muy importantes en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero les hizo mucho daño a Axl Rose. Axl Rose los corrió a Phil y a Tracy Guns, fundadores de Guns N' Roses. Yo no sé qué, por qué, a lo mejor es porque en el Appetite for Destruction, los que graban el disco, fueron finalmente la gente de Axl Rose. Por eso le dan el premio en el Salón de la Fama. Por eso salen los solamente los la gente de Axl Rose. Yo me quedé como, deberían de salir los fundadores, ¿no? Por eso se lo está dando. Los fundadores deberían de. Y después yo ya leyendo por ahí, se lo dan a la gente que grabó el primer disco de la banda. O sea, el primer disco en un sello discográfico grande, se lo da a la banda que lo grabó. Lamentablemente Tracy y bueno, la gente de Tracy Guns y Phil Lewis, perdón, no entraron. ¿Por qué me está diciendo Cooler? No sabía de eso. Dice aquí, no sabía que se había formado así Guns N' Roses. Pues así se formó Guns N' Roses. Samantha Dueñas, yo tampoco sabía, de hecho me acabo de enterar. Y por aquí Bunker me está preguntando si eran muy exitosos, si eran exitosos LA Guns. Los Ángeles Guns, pues fueron muy exitosos en Estados Unidos, en Europa, en una parte, pero nunca, por el maltrato yo creo de Guns N' Roses hacia esa banda. Que al final de cuentas ya en los 2000, 2001, por ahí una cosa así, ya se volvieron a ver, se volvieron a juntar y se hicieron buenos amigos y camaradas y que todo olvidado y borrado. Hubo concordia, pero no sé, yo como no soy tampoco muy fan, no sé en qué términos quedaron Guns. Guns N' Roses. De hecho, por ahí en los 90 se hablaba mucho de una demanda por parte de Tracy Guns, ya que decía él, afirmaba él que había, pues, el nombre de Guns N' Roses lo había puesto derechos. O sea, él firmó, él ya se me fue como se dio de alta el nombre en su momento cuando fundó la banda. Lo registró, vaya, gracias Cooler. Lo registró, sí, lo registró según. Y yo, bueno, eso era un rumor, ¿no? Que se decía mucho, bueno, en los 90. Y después se desmintió completamente de eso. O sea, que Axl Rose registró el nombre y no fue Tracy. Entonces, por ahí había, el pleito era ese, ¿no? El nombre se lo quedó Axl Rose y no sabe por qué Tracy no pudo soportar. No, me está preguntando de F8815 que sí, Tracy Guns era vocalista. No, Tracy Guns era guitarrista. Después salió, creo que por ahí, Slash. Que había audicionado para la banda y no quedó. Y cuando corren a Tracy y a su gente, es cuando entra Slash. Buen guitarrista, muy buen guitarrista. Yo creo que sí le compite Tracy Guns a Slash. Bueno, ahorita que voy a poner la rola, vamos a... apenas llevamos 15 minutos. Vamos a... Lo van a escuchar. Los guitarrazos son muy buenos. Son buenos, formidables. Yo recuerdo que mediados de los 90, una cosa así, 94, 93, fue que me prestaron cassettes de la banda de Los Ángeles, de Los Ángeles Guns. En el 99, por allá, yo compraba la revista La Mosca en la Pared. Los que son de México sabrán de qué estoy hablando. Y por ahí había un número, no recuerdo si era donde salía la portada de los Smashing Pumpkins, pero había un número ahí, un pequeño especial de 9 páginas con reseñas de los discos de L.A. Guns. No, era una banda que muy, muy raro salían en MTV. De hecho, en esa época, por ahí 95, una cosa así, salían en la mañana. O sea, en la mañana, cuando yo prendía la tele para arreglarme y todo, irme, aparecía un video de L.A. Guns. Y me parecía muy rara. O sea, muy raro en el asunto de... los guitarrazos son muy de Guns N' Roses. Es más, el logotipo era muy Guns N' Roses. Y bueno, con La Mosca fue que conocí más o menos a la banda ya bien, bien, bien. Conocí la discografía, que es muy buenísima, buenísima la discografía de ellos. El primer disco homónimo, que lleva el mismo nombre que la banda, es muy bueno. El segundo disco, el Cooked and Loaded, del 89, es también muy bueno. Déjame buscarlo aquí. Déjame buscar a la banda. Bueno, esos discos yo los escuché en cassette. Ya después, con el tiempo, por allá en el 98-99, me eché me eché el nuevo, que era el Shrinking Violet, creo que se llamaba el nuevo disco. Aquí ya, espérate, aquí ya me salió. Bueno, sí, miren, el primer disco es el homónimo, después sigue Cocket and Lauret. Esos dos son buenísimos. Esos dos los tienes que tener sí o sí. Y el Hollywood Vampires. El Hollywood Vampires sufrió mucho por Guns N' Roses. Por Guns N' Roses. Y bueno, la portada era un poco... Yo vi esa portada y decía, esos son los Caifanes. No, porque la portada de Hollywood Vampires, quitando obviamente el EIA Guns. Aquí me está preguntando Samantha que si son muy rocker. Son muy glam metal. Así te lo puedo decir. Traía buenas canciones, la verdad. El Over the Lake. El Over the Edge. Es buenísimo esa rola. Here It Comes también. Crystal Age. Me gusta mucho el Crystal Age. White Obsession. Wild Obsession. Dirty Loop, me gusta mucho. Snake Ash Boogie, también me gusta. I Found You, una preciosa canción. y terminan con una medio explosiva Big House, ¿no? Ese es el Hollywood Vampires. Que yo después de ese disco, de hecho el Over the Edge sale, la rola sale en Point Break. Point Break, la película donde sale Keanu Reeves y Patrick Swayze, bueno, buenísima, buenísima, pero increíble película. De esas que ya no van a volverse a ver nunca más. Sí, los enmascarados que timan bancos y demás, ¿no? Azafanan, dice aquí. Azafanan bancos. A ver, vamos a ver qué dicen los. Bunker, sí, buenísima película. Yo la recuerdo, dice Bunker. Samantha Dueñas dice, wow, tiene muchos discos. Sí, yo creo, el último disco creo que es del 2000, del año pasado, de hecho. Yo el último disco que escuché de ellos es el Shrinking Violet. Miren, que sí le atiné, el Shrinking Violet. De la portada era obviamente violeta y por ahí violeta con una marca, bueno, el logo, marca de agua. Y no recuerdo más, pero a ver, el Vicious Circle, el American Hardcore, no los escuché. Vicious Circle sale en 94, American Hardcore sale en 96. Pero sí, o sea, yo les perdí la. Le perdí el rastro en el 99. Déjame ver, espérame, déjame ver. Vamos a ver a Guns N' Roses. Guns N' Roses. Porque creo que el segundo disco es Use Your Imagination. Ah, no, me estaba equivocando. Es Use Your Illusion 1 en 1991. Y Use Your Illusion 2. El segundo disco es Guns. Bueno, el segundo disco es las iniciales de Guns N' Roses. Lies. O sea, miente. Guns N' Roses miente. Que la portada que la estoy viendo, la portada es un periódico. Periódico de ahí con. Es muy, muy buen. Creo que ahí viene la de Terminator, ¿no? Creo que viene la rola esa de Terminator. No viene. Se me olvidó cuál era la rola de Terminator. Por aquí la tengo, a ver, déjame abrir aquí. Sí, me hace mucho daño. You Call Be Mine. Esa es la rola de Terminator. Aquí no está. Yo creo que está en la de Use Your Illusion 1. Tiene que estar porque. Y sí, porque. Por esa época salió. No está. Está aquella rola que le hacen cover a los Beatles. Bueno, a Paul McCartney and the Wings. Que es la de Life and Let Die. Viene la de Don't Cry, que para mí es buenísima. O sea, es la mejor rola de ellos. November Rain. Ok, sí está November Rain. Ahí sí no me equivoqué. Puede ser, yo creo que en el mismo año salieron los dos discos, increíble. Yo pensaba que los había sacado cada quien en un año, pero bueno, el segundo disco es el mejor, Definitivamente, viene la de Yesterdays, viene la de Knocking on Heaven's Door, es el cover de Bob Dylan, buenísimo cover. Y recuerdo que un camarada no la dejaba de tocar en el auto. No dejaba de tocarla en el auto, increíble. Getting the Ring también estaba ahí. So fine, strange it. You could be mine, estaba por ahí también. O sea, Rose y Strayling hicieron muy buenas cosas juntos. Viene una de que se llama Civil War. No la he escuchado. Pero el segundo disco, el Use Your Illusion 2. El segundo disco de Use Your Illusion 2 es el mejor. Luego viene el terrible, el espantoso Spaghetti Incident. Que yo no sé. Bueno, aquí ya la banda estaba asqueada de sí misma. Y bueno, sacaron lo que pudieron. A mí no me gusta ese disco. A mí no me gusta ese disco. Y yo nada más conocía el Appetite for Destruction, que obviamente es apoteósico, épico, grandilocuente, pomposo. Tenía todo, o sea, tenía todo en el paquete. Y es un disco que tenía otra, vaya, tenía otra portada, yo no sabía, O sea, está la portada, el fondo oscuro y la cruz y ya sabes, ¿no? Las calaveras. Y esta otra que es muy a la Pink Floyd, ¿no? Muy Pink Floyd The Wall, ¿no? Pero bueno. Qué bueno que se quedaron con la que todos sabemos. Aquí tiene un chingo de. Ah, viene otra portada que es una remasterización que salió hace este año. Wow, salió este año, en abril de este año. Increíble. Y fondo gris, bueno, todo gris, pero con la cruz, la épica cruz, la formidable cruz del olvido, como dicen algunos, con las calaveras de los integrantes. Una remasterización. Estoy un poco leyendo. Y ya vienen aquí los lados B. Vaya, ¿no? Buenísimo. Vienen buenas rolas. La Rocket Queen me encanta. Sweet Child of Mine. Ya saben, ¿no? Es un clásico. Y luego está Think About You, la de My Michelle. Está también esa, la de Night Train, que me parece fantástica. Yo odio esta rola de Paradise City, que creo que dura mucho. Debieron haberla cortado en 3.23, una cosa así. Dura 6 minutos 46. Y la verdad es que ronda lo mismo la rola. De hecho abren con Welcome to the Jungle. Yo recuerdo la resonancia de Welcome to the Jungle. Recuerdo el video cuando salió en MTV por primera vez. Bueno, en MTV Latino, aquí en, salió por primera vez con, ya había salido en MTV Gringo, pero lo estrenó MTV Latino en su momento. Y yo vi la presentación. Creo que Daisy fue la que puso el Welcome to the Jungle. Y luego los lados B, que la verdad no he escuchado ningún lado B de esta gente, de los Guns N' Roses. Ni sabía que tenían lados B. Pero seguramente, y bueno, seguramente son tracks que dejaron afuera del álbum. Y lados B de cada single, ¿no? Cada single, el primer single de esta, el Appetite for Destruction, fue Child of Your Love. Y siguió Welcome to the Jungle. Después salió Paradise City, Sweet Child O' Mine, juntos, junto con Pegado. Sweet Child O' Mine, un buen requinto, ¿no? Y el logo, fantástico. Todo el mundo piensa que se la inventó Axl Rose cuando se la inventó Tracy Guns. Y bueno, vamos a ver qué dicen. Está bueno. Vamos a ver. A ver, ya para irnos con. ¿Saben qué? Les voy a poner. A LA Guns. Para que vayan. Para que los escuchen por lo menos. Y tengan curiosidad por ir a escuchar a esa banda. Media hora. Estamos media hora, imagínense. Después te voy a decir, Samantha. Después, ya que volvamos de la rola, hablaremos un poco de Queen, de Bohemian Rhapsody. Cooler dice: yo recuerdo esos dos álbumes. Use Your Illusion 1 y 2 son maravillosos, a mí me encantan. Bunker, tengo en cassette Appetite for Destruction. La mente 99 dice: pinche Axl Rose, porque se cree tanto. F8815 dice: no sabía lo de Tracy Guns. El logo está muy chingón. Ya vi el logo de LA Guns. Me parece fantástico. Dice Cooler: puta madre, es un disco chingoncísimo. Yo recuerdo, dice Samantha Dueñas, que dice: yo recuerdo escuchar en la radio Sweet Child O' Mine. Aquí le puso Sweet Child. Es Sweet Child O' Mine. F8815 dice: ahora MTV pasó pura mierda. Increíble, ¿no? El mejor canal de música, por lo menos de rock, pasaban buenos videos. Bueno, pasaban pop, ¿por qué no? Y electrónica. Yo recuerdo Megamix, un gran programa que nada más ponían el videos de música electrónica sin ningún tipo de host. Y me encantaba lo que veía en ese programa de MTV. No sé, yo MTV se fue a la mierda muy rápido, ¿no? Como que los reality shows le dieron ratings y bueno, es lo que está funcionando ahí. Y a mí se me hace increíble que la mejor canal de música rock latinoamericano y de rock gringo para la gente en Latinoamérica se haya convertido en el guardaespaldas especial de los reality shows. Eso yo no lo consigo. Y cómo es que ahora Telehit, que bueno, tiene algunas cosas también malas. ¿Cómo es que ahora Telehit, que en el 94 era puro rock latino y que después cambió su formato para bien? Siento yo que fue para bien. ¿Cómo ahora es lo único que hay, dejando a un lado el MTV Hits y los MTV Jam y todos estos MTVs especiales para cierto género musical? ¿Cómo es que ahora Telehit se vuelve MTV? Eso no lo concibo todavía. Culero increíble. Esto me lo están jodiendo desde Twitter, amigo. Me dice: no, habla al Estadio Azteca. Cruz Azul, desde que se cambió al Estadio Azteca, es una mierda. El Estadio Azteca, dice. Cruz Azul, desde que se cambió al Estadio Azteca, el estadio es una mierda, dice. Increíble, sabe que le voy al Cruz Azul. Todos se lo achacan al Cruz Azul. Por ahí estaba leyendo de que obviamente salió en ESPN y también salió en Proceso, en la revista Proceso, que el dueño del estadio Azteca es Televisa. Aunque ellos pusieron el nombre de fútbol de Distrito Federal, SADCB, la gente de Proceso llamó para ver si podían tener algún tipo de entrevista con el presidente de fútbol de Distrito Federal, SADCB, y lo mandan al periodista este de Proceso, de hecho se me fue el nombre, lo mandan a oficinas de asuntos internos y no sé qué más de Televisa. O sea, las oficinas están en Televisa. Y Proceso, bueno, ya señala Proceso de que es Televisa el dueño del Estadio Azteca, aunque no ha hablado con nadie. Las oficinistas lo ponen en espera siempre. Entonces, José Ramón ya dijo que también, que el estadio es de Televisa, todo está en el América. Entonces, eso ya está confirmado. De hecho, hay algunos videos ya en YouTube. De hecho, váyanse a la página oficial del Estadio Azteca y dice quién es el dueño y quién es el que está autorizado o el con el que tienes que hablar para, no sé, para cubrir una fecha, un concierto o ciertas cosas. Ahí está, y dice nada más fútbol de Distrito Federal de SADCB. O sea, es un asunto privado que no tiene dueño. O sea, el dueño no se sabe quién es el dueño. Entonces, pues a ver qué onda, ¿no? A ver qué onda con eso, porque todo empezó con los gringos. O sea, la NFL, que vino al Estadio Azteca a jugar el y ese es el partido que juegan y luego se van, ¿no? Pero vieron que el pasto es una mierda. O sea, pusieron, han reemplazado el pasto original por pasto híbrido. El pasto híbrido, tengo entendido que ese pasto debe estar en un clima especial. O sea, es un clima cambiante que va, en ciertas horas va de arriba para abajo, o sea, soporta el calor y el frío, temperaturas altas, lluvia y nieve. Y en el DF no pasa eso. En el DF, ¿cuándo va a nevar en el DF? Nunca nieva. ¿Cuándo va a ser calor tremendo? O sea, de 45 grados estamos hablando. Nunca. Entonces, para eso sirve el pasto híbrido. Para eso sirve. Lamentablemente, para soportar estos cambios climáticos en los días. O sea, es decir, en un día en la mañana puede ser mucho frío y llegar a calores intensos en la tarde y volver en la noche con un frío y casi nieve, ¿no? Eso no pasa en la Ciudad de México. Pasará en Canadá, pasará en las partes nortes de Estados Unidos, pero aquí en México, no pasa eso. Entonces, el pasto híbrido se carcomió al grado de que estás pisando puro suelo. Entonces, eso es lo que vieron los de la NFL. Dijeron, bueno, aquí creo que vamos a demandar porque perdieron gran cantidad. Tengo entendido que fueron más de 200 millones de dólares los que perdieron. Más los sponsors, porque hay sponsors que dicen, bueno, nosotros también vamos a llevar a cabo publicidad, vamos a ir al Estadio Azteca, esas, ¿no? Salir en cadenas de los Estados Unidos, en cadenas de televisión por cable y abierta, y publicidad ahí para el partido en México, en el Estadio Azteca, y la verdad es que se jodió todo eso, se jodió. Entonces ellos, la NFL está viendo si cambiar el lugar de los juegos a Monterrey, al estadio de Monterrey, o al de Santos en su lugar, y una demanda, ¿no? Una demanda de más de 300 millones de dólares al estadio Azteca y al dueño, y que parece ser que no existe dueño. No existe dueño. Y ahora que se cambió Cruz Azul, obviamente están entre Televisa, Cruz Azul. Y Cruz Azul dice, ni madres, nos vamos al Estadio Azul aunque no ganemos la puta copa, la liga. Y eso es lo que hizo, o sea, ya se fue el Cruz Azul. Y están viendo eso, están viendo eso, está muy grueso todo ese pedo. Está muy complicado todo eso y vamos a ver qué, en qué acaba todo eso. Nos vamos a ir con, a ver, espérense, me arreglar aquí la rola. Déjame arreglar la rola porque obviamente la gran memoria es la biblioteca más grande de internet. O sea, YouTube. Y déjame poner aquí, a ver. Ok. Vamos a poner. Vamos a vincular. Y bueno, vamos a vincularlo. Y vamos a preparar esto. Vamos a hablar un poco de. Al regresar vamos a hablar de Dark Phoenix, todo lo que está pasando ahí y en los posibles villanos en Avengers 4, ¿no? Los posibles villanos en Avengers 4 y obviamente la pequeña reseña a Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Y bueno, vámonos con L.A. Guns. La rola es Never Enough, de su disco Cocked and Loaded del 89. Y nos vamos y ahorita regresamos con más aquí en Molecular. moleculares. Bueno, regresamos con más aquí en moleculares. Y ya última sección. Antes de hablar de Dark Phoenix y las cosas que están saliendo sobre Avengers 4. Hace poco estaba por ahí escuchando un podcast que, bueno, tuve problemas con ellos hace un buen, pero bueno. Y me da mucha pena, o sea, me da mucha pena escucharlos hablar de cómics. Me da mucha pena. Porque no saben de lo que están hablando. Saben mucho de manga. Saben mucho de anime. De eso sí saben. Pero cuando se trata de cómics, cuando se trata de la parte occidental, no saben un carajo. No saben un carajo. Dicen que los cómics repiten conceptos. Creo que sí, o sea, yo no voy a dudar que los cómics repiten conceptos. Pero por lo menos son mucho más abiertos y mucho más, digamos, explayantes en tópicos y algunos temas. Más que el manga. El manga, como el anime, se estanca. Y un ejemplo claro es Dragon Ball. Que por años me gustaba la serie. O sea, Dragon Ball 1, que es cuando Goku estaba chiquito, la primera serie que salió. Que me parece formidable, apoteósica y la mejor de las sagas. Puede que algunos estén escupiendo sangre en este momento, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque Dragon Ball Z es exagerada. Es una serie supremamente exagerada. Y ya no les hablo de GT, que es super infantil. Y la infumable Kai. Y la infumable Dragon Ball Super. Y la infumable Dragon Ball Heroes. Que se ha super estancado Dragon Ball, se ha estancado. Y lo vengo diciendo desde Dragon Ball Z. Que para mí, después de que matan a Freezer, se acabó la serie. Para mí. Es que no salen, es un shonen. Se van en géneros y por ejemplo, los shonens son eso. Sale otro personaje más fuerte y hay que derrumbarlo o hay que desafiarlo para derrotarlo, o entramos a torneos, o viene un mago, o y es todo lo que hay. Y Dragon Ball saca cada exageración, cada personaje, pero bueno, se estanca. A lo que voy es que se estanca el manga y el anime. Tanto es así que actualmente el cómic occidental se está comiendo al anime. Y tanto es así que el cine se está llenando de historias nuevas, aunque de alguna u otra forma no tan solemnes como en los cómics, pero hay ganancias. Y se está creando un nuevo cine. Y están viendo la posibilidad de expandir todo eso. Y me gusta el manga. Y me gusta el anime. Y me gusta. Digo, Moleculares Podcast inició. El primer episodio es Neon Genesis Evangelion. El segundo fue Toppan Gurren Lagann. El tercero fue un una pequeña biografía de Batman. Pero nosotros iniciamos, por lo menos este podcast inició con anime. No recuerdo si fue en ese Aparat, que fue mi otro podcast, donde había más gente, obviamente, amigos y primos, y que lamentablemente tanto Fernse Aparat como Sono se perdieron porque el host en donde poníamos el podcast era Gcast, y Gcast cerró. Cuando cerró Gcast, perdimos todos esos audios. Y yo siempre decía, algún día lo voy a bajar todos, algún día los voy a guardar. Y ese día nunca llegó, y Gcast tronó. Y cuando tronó, bueno, se fue con esos dos podcasts. Llegué a hacer 5 podcasts y los metí en Podomatic. Y Podomatic me los borró. Eran podcasts de 3 horas cada uno. Y nació Moleculares como una alternativa, que podía ser una cápsula de 30 minutos. Moleculares era una cápsula de 30 minutos donde yo hablaba de música y hablaba de series, de anime, de manera más libre, porque bueno, Sono trataba más de música y ondas políticas y cosas así. Y dije, bueno, necesito hablar de anime. Yo no podía sacarme del rubro que había creado con Ozono. Y bueno, lamentablemente todos esos audios se perdieron. Y bueno, me quedé con Moleculares. Me quedé con Moleculares porque me sentía más libre, me siento más libre. Siento que el podcast, en algún momento este podcast llegó a ser acartonado. Lo tengo que admitir que 20 números fuimos acartonados. Aunque yo no he logrado hacer un podcast bien de Moleculares. No sé por qué, no puedo hacer un podcast bien de Moleculares. Esa es la historia con Moleculares. En Ozono me salía bien el podcast, en Fernse Aparat me salía maravilloso la edición y todo. Quizás es porque Moleculares siempre fue en vivo. Quizás fue porque Moleculares siempre fue. Este podcast siempre fue de no preparar nada. Y es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, a mí me da mucha pena escuchar a esos podcasts que yo ya sé. Quienes aquí me los están diciendo. O sea, Cooler me está diciendo el nombre del podcast. La Mente también me está diciendo el nombre de ese podcast. Y sí, y son. No todos los que participan en ese podcast son arrogantes y pedantes. Nada más su líder. Bueno, el que se proclama, autoproclama líder de ese podcast. Pero sí me da mucha pena que no sepa nada de cómics, por lo menos que se lean la puta wikimierda. Si no sabes, por lo menos léete eso, por lo menos. Pero bueno, nada, Dark Phoenix salió un póster con Sophie Turner. Es que yo no sé si llamarlo póster. Es que ellos dicen que es póster, pero es básicamente una foto. Básicamente es una foto de Sophie en un bosque oscuro, una posible llama alumbrándola. Creo que el director es Simon Kinberg, que va a dirigir Dark Phoenix. No me gusta. O sea, el póster no me gusta. El tráiler está entre sí, entre no. Pero yo platicándolo con amigos, O sea, no es que Dark Phoenix a mí me resulta que. O sea, lo que me dijo un amigo. Me resulta Last Stand. O sea, otra vez Last Stand. Y es así. Punto y coma. Es así. Para mí también. O sea, yo veo el tráiler otra vez y es otra vez Last Stand, de veras. Y tiene la razón, mi amigo. Esto es Last Stand otra vez. Bueno, es que también ya todo está preparado. X-Men Dark Phoenix está preparado para que Marvel agarre ya los personajes y los haga chulitos, brillantes y cómicos. Pero bueno, es así. Y luego Avengers 4. En Avengers 4 por ahí están ya hablando acerca de los celestiales. Por ahí están diciendo que Thanos, Titan, Consumed de Barry Liga. Donde, bueno, es una historia, o sea, de las historias más prontas de Thanos. Donde pues básicamente lo instruyen a lo de las gemas del infinito, ¿no? Ahí sale Lord Speaker. Yo, Lord Speaker, no, realmente yo no he leído este libro, no lo he leído. Es básicamente podríamos decir que es como un concept art, ¿no? Es como una novela. Bastante detallada, o sea, es que se le conoce más como novela concept, por así decirlo, ¿no? Y por ahí sale sale la instrucción de Lord Speaker. A mí Lord Speaker me suena más a Jim Jasper. Aquel personaje que andaba entre dimensiones y entre tiempo y espacio, ¿no? Un mutante que era muy poderoso y que no podía estar simplemente en la Tierra, sino que se fue a vivir entre dimensiones donde deambula o titila el tiempo y el espacio. A mí me suena más eso, que obviamente conoce todo acerca del universo. Todo acerca de infinito y eternidad, porque bueno, básicamente esos entes son los que cobijan, manipulan y son los que tienen el poder del tiempo y el espacio. Entonces básicamente se está comentando que Avengers 4 deambula en esta novela concept y que es muy probable que sean los celestiales, cosa que yo ya dije en Infinity War, la reseña, lo dije. Hacen falta los celestiales, hace falta entidades cósmicas. Y aquí parece que van a salir. Parece que en Avengers 4 van a salir. Y bueno, aquí en una nota que estoy leyendo aquí de Screen Rant, que creo que están muy confundidos, que creen que Ego es un celestial. Bueno, en el UCM, él se autoproclama un celestial, un pequeño celestial. Pero en realidad no es un celestial. No es un celestial. También están hablando un poco de la Horda. La Horda. No, la Gorda. La Gorda no. No, la gorda, no, la horda con H. Horda. Dícese que son insectos cósmicos que pueden devorar a los celestiales. Creo que ese concepto nació ahí en Titan Consumired. Y si lo sacan en las películas, la verdad es que no. No me va a gustar, ¿qué quieren que les diga? O puede que sí, si es que la película Si es que la película me agarra un buen ánimo. Bueno, Bunker me dice, lo de Dark Phoenix es una imagen promocional. Ok. Sí. Aunque muchos lo están tomando como póster, pero no, aquí dice póster. Se habrá equivocado ahí el... Pero bueno. Me enviaron un link de Marisa Tomei. Las transformaciones de Marisa Tomei. Pues sí, de niña fresa a super stripper, ¿no? Y a abuelita, dicen ahí, no es abuelita, es tía, ¿no? De Peter Parker, aunque no se le nota, ¿eh? Está muy... Se ve muy joven para ser la abuelita, la tía, perdón, de... La tía May de Peter. Pero esa película de Wrestler, de Darren Aronofsky, Samantha Dueñas. Pero me está preguntando de dónde es la última imagen. Es cuando habla de Stripper en The Wrestler, una película de Darren Aronofsky, muy buena, muy buena película. De hecho es de mis favoritas. Por fin vimos a Marisa Tomei como queríamos todos, ¿no? Por años muchos de nosotros estábamos obsesionados con Marisa Tomei, que salía siempre en comedias frescas hollywoodenses, y por fin agarra un papel total y completamente diferente de lo que le habíamos visto, ¿no? Por ahí son, en los 90 hizo una película que se transformó en una película clásica romántica de los 90, que era con Robert Downey Jr., aunque no lo crean. Estaban muy jóvenes, Robert Downey Jr. y Marisa Tomei. Pero lleva algo así de París, una cosa así, porque está todo se desenvuelve en París. Pero no recuerdo, fíjate. El nombre te lo voy a buscar en la película. Que es una película muy clásica. Muy clásica. Ahí tenía, Marisa Tomei tenía el cabello corto, como de hongo. Y le quedaba muy bien, Yo ya la había visto en... aquella película de Joe Pesci, mi primo Vinny, creo que se llama mi primo Vinny, muy buena película, bueno, para aquella época, pues, les estoy hablando de 1991, 92, para aquella época era... De esas películas frescas y rescatables, la de mi primo Vinny. De hecho, se ganó, creo que ganó un Oscar. Es lo que creo. Aquí estoy buscando. Aquí estoy buscando la de... Creo que era de Por Amor. No, Welcome to Sarajevo no es. A ver. Only Love. Con Rob Morrow. Marisa Tomei. O sea, los 90s de Marisa Tomei. Y los trabajos noventeros son puras películas románticas. Solo tú creo que es. La película, solo tú del 94, sí. Only You. Y sale con Robert Downey Jr. Y bueno, se convirtió en una película No, yo creo que es un remake de una película vieja. Pero. Pero estuvo buenísima, ¿eh? Yo recuerdo que la fui a ver al cine. Sale a Billy Zane por ahí. Sale Billy Zane. Y sí, el que hizo de Phantom. El que hizo el fantasma enmascarado por allá en el 96. Bueno, Bohemian Rhapsody. Es una película muy edulcorada. Con esto quiero decir que no es mala, o sea, es una película bien hecha, hermética, porque no se mete, jamás se mete en la vida de los integrantes de Queen, ni siquiera nos explican los motivos, el móvil por la que hacen ellos música, nunca nos explican bien. ¿Y qué onda con May cuando se deshace la banda? Porque ellos hacen tanto Roger como Brian. Se me fue el nombre del baterista de Queen. El apellido, perdón, del baterista de Queen y tal. Lo busco, no hay problema, para eso. Para eso existe la wiki mierda, que para eso sí sirve, ¿eh? Para eso sí sirve, Roger Taylor y Brian May. Que ellos son básicamente Queen. Es decir, antes se llamaban Smile. Estaban con Tim. No recuerdo cómo se llama este hombre. Y Tim Staple. Estuvieron con Tim Staple del 68 al 71. Se llamaban Smile y sacaron un disco que no los llevó a ninguna parte. Creo que el disco se llamaba, estoy buscando el nombre del disco, ¿no? Bueno, Smile in the World, una cosa así, se llamaba. Bueno, Freddie Mercury, Farrokh Bulsara era muy fan de Smile. Y cuando se va a Tim, entra Farrokh y las cosas cambian, ¿no? Y se ve en la película de manera rápida todo. Eso no me molesta, lo que me molesta es que es hermética en cuanto a los personajes, en cuanto a los integrantes, no los humaniza, es simplemente son integrantes de Queen y, o sea, te dice, la película te dice son integrantes de Queen y punto. Freddy fue un intérprete increíble, logró hacer 2-3 canciones chingonas. O sea, Bohemian Rhapsody es una obra maestra. Son 3 canciones unidas y unió el rock con la ópera. Es lo más grande y elocuente que hizo Queen, ¿no? En Queen. Freddy, y después, bueno, llegarían canciones como We Will Rock You, We Are the Champions, aunque ya tenían, por ejemplo, Killer Queen, ya estaba por ahí, estaba también Keep Yourself Alive, antes de todos estos éxitos, Seven Seas of the Rise, y varios otros éxitos que la gente olvidó, bueno, que la gente olvida, que todo el mundo olvidó, porque después Queen hizo, no sé, Radio Gaga, I Want to Break Free y Somebody to Love, todas estas canciones que fueron Another One Bites the Dust. Todas estas canciones que movieron el tapete masivamente. Y se tocan en la película y nos dicen cómo se crearon y quiénes la crearon y todo. Y eso está muy bien. Tiene altas y también muy baja y cosas muy bajas. Me gustó, por ejemplo, los conciertos, el Live Aid no fue el final de todo y tampoco fue cuando Freddy les dijo que tenía la enfermedad, no. Live Aid funcionó para Queen porque la banda estaba desbandada desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando se desbandaron, tanto Taylor como May sacaron discos solistas. John Deacon terminó trabajando en arreglos musicales, sobre todo para Michael Jackson. Después, por un tiempo, bueno, después surgió este concierto y bueno, se reunieron y como estaban muy oxidados de manera de que nunca habían, o sea, llevaban como 3, 2 años, 4 sin tocar juntos, entonces empezaron a practicar día y noche para terminar bien y en forma para el concierto de Live Aid, que mucha gente piensa que es un concierto de Queen, ¿no? No es un concierto de Queen, fue Queen invitado a recaudar fondos y hubieron muchos más artistas como Dire Straits y otros más, ¿no? Paul McCartney, y, o sea, estuvieron. Lo que pasa es que Queen brilló, movió a la gente y la gente se dio cuenta que estaban en un concierto para disfrutar, ¿no? Eso es lo que tenía Queen. Se inmiscuía mucho con el público. Había un cambio ahí recíproco y que alimentaba el concierto de los de tanto de Queen y de cuando se presentaban en vivo. Siempre fue así. Fue una banda concert, como YouTube, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Edulcorado todo, muy hermético, que no toquemos, dejemos así todo en superficial, lo de Freddie Mercury, que ni se llega a tocar cuando se contagió, ni nada, ¿no? Entonces, muy hermética, muy, muy bien llevada, o sea, Bryan Singer hizo un buen trabajo. Y habían pasado otros directores por ahí. Yo lo hablaba en el video en Octopus Magnus, dedicado a Queen. John Burns estaba por ahí y otros más, ¿no? Fletcher estaba también. Quién sabe qué habrán dejado. Que Bryan Singer agarró y dijo: bueno, aquí ya me hicieron la película. Entonces, yo veía la película y decía, esto me acuerdo de Def Leppard, ¿no? La película biográfica de Def Leppard, completamente igual, o sea, cómo se conocen, el éxito, cómo crearon las canciones y los excesos. Muy, muy típico, o sea, es que es muy típico, ¿no? Luego ves un poco también documentales y cosas así de otros artistas como Pink Floyd y así, ¿no? Inclusive documentales mismos de Queen y dices, están mucho mejor los documentales, ¿no? Pero es así, o sea, cómo se conocieron, el disco que los llevó al estrellato, los éxitos, cómo nacieron. Excesos, se desbandan, regresan y así, ¿no? Todo este tipo de asunto. La película está bien. Si eres fan de Queen, vas a quedar como que un poco decepcionado, como que esperabas más y la verdad es que no da el ancho la película, si eres fan de Queen. Si no eres fan de Queen, no sabes nada de la banda, creo que te vas a hacer fan. Te vas a hacer fan y empezarás a buscar en Spotify las canciones, que es lo que ha pasado. La gente que no conoce a Queen, básicamente ve la película, se vuelve fan y empiezan a buscar en Spotify las mejores canciones, ¿no? Queen es más que los éxitos. Queen tiene mucho mejores canciones que los éxitos de siempre, ¿no? O sea, varios, sí, está bien, o sea, pegaron con eso, dieron, voltearon al mundo y fueron amos del universo, pero hay mejores canciones, ¿no? Heart Cheer Attack es muy buena, es muy buena rola. Brickton Rock, buenísima. Princess of the Universe, pero es que no están aquí en esta en la película, ni sombra. Llegan a un poco a, es que ni Radio Gaga ni cómo hicieron I Want to Break Free. Se quedaron super cortos en lo de Hot Space, que le fue muy mal a Queen con ese disco. Cómo trabajaron con David Bowie, no se ve nada de eso. Todo eso está en el olvido, está en el completo olvido, y han dejado lo que les importa, y está bien, pero siento que faltó mucho. Y bueno, a disfrutar, porque al final es una película que sí sirve como publicidad de Queen para que después tú curiosees, escuches los discos, vayas y busques canciones de Queen. Pero si no eres de esos que curiosean, no eres de esos que estás buscando más, te vas a quedar con las mismas canciones de siempre de Queen, con ese legado, ¿no? Con ese sentido de, mira, es Queen y tuvieron 4, 5, 6, 8 canciones buenas y punto, ¿no? Y no es eso. Y no es eso, porque es más todavía, ¿no? Queen fue más. Freddie Mercury es un intérprete que alcanzó tonos que nadie más va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el montón de dientes que tenía hacían que el maxilar superior, el hueso trigonoideo, medio, superior y posterior, le diesen más espacio a la boca, ¿no? Tuvo más espacio vocalmente, la laringe se expandió más de lo común, y esto daba pie a que podía hacer notas grandes. Por eso él nunca se operó, por eso Freddie Mercury nunca se operó los dientes, ni los cambió, ni nada, porque sabía que ese era el secreto. Bueno, más aparte de que era muy bueno en el teclado, en los pianos. Era maravilloso tocando, era majestuoso, era un prolijo en ese aspecto, y eso vio May y también Tim en su momento, y lo dicen en los documentales. Era un tipo que podía tocarte Mozart con los ojos vendados. Y bueno, por eso tampoco dudaron en meterlo a Queen. Entonces es un prolijo. Es buena la película, yo la recomiendo. Aquí Samantha me está diciendo, ¿la recomiendas? Sí, la recomiendo. Cooler me dice, yo no conozco Queen, salvo lo que vi en pantalla, y bueno, me gustó, dice. Pues yo te digo que vayas a escuchar sus discos, es una banda que incursionó en el space rock, en el rock, en el punk, en muchas cosas, ¿no? Bueno, me tengo que ir, señora, me tengo que ir porque... Porque ya vamos a terminar, más bien, ya son 36 minutos. Se los recomiendo completamente. Y yo doy gracias a los que están en el chat, ahí en el Ustream. A la Mente 99, a Cooler, a Samantha Dueñas, a Banker, a F8815. Quiero decirle a la gente esta que me preguntó, que se me olvida, la otra vez me preguntaron por ahí en Facebook y en a mí, ¿no? Creo que también en Twitter, que si dónde dejo el link para entrar a Ustream y a Discord. Bueno, ahorita no tengo abierto el Discord, nada más al Ustream, así que yo lo dejo en el grupo secreto. Es que tenemos un grupo secreto y en Facebook, y ahí es donde coloco para entrar a Ustream y a Discord y doy mensajes de cuando estoy en vivo. No lo hago en Twitter, antes lo hacía, pero entraba mucho bots y entraba mucha gente por ahí a hacer cosas que no deben de hacer, ¿no? Entonces, por eso no lo dejo ya en Twitter. Por eso en Twitter he dejado de ponerlo. Bueno, nos vámonos. Vámonos con una banda que se llama Rat, con doble T, Rat, Rata. La rola se llama Round and Round, un super clásico del 84, del disco Out of the Cellar. Banda de Piercy, de Crosby, de Martini, es una banda legendaria, Rat. Bueno, con esto nos despedimos. Un gusto haber estado aquí. Nos vemos ahí para la otra. Nos vemos, cuídense. Hey! siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.